abogado, el doctor Pablo Acosta, quien es especialista en derecho inmobiliario y sucesorio. Pablo, bienvenido a BCO Radio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, Pablo. Bueno, a ver, para hablar un tema que está en agenda, que es un tema candente, que realmente, bueno, no sé si, creo que por ser una ciudad universitaria, aquí golpea más fuerte, ¿no? Este tema de alquileres, donde para mañana, diputados, abre el debate para la reforma de la ley, para la reforma de la ley de alquileres. Quiero comenzar esta entrevista preguntándote, Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Si crees necesaria la reforma de la ley y por qué. Perfecto, Guillermo. Sí, en realidad es un tema que también no escapa a la realidad nacional. Uh-huh. Mañana se va a impulsar esta reforma. Vamos a ver qué es lo que sucede, si logran el quórum necesario. En realidad es una cuestión muy compleja que se está suscitando, que no solamente deviene de lo que es la implementación de la ley de alquileres a partir del 1 de junio del año 2020. Uh-huh. Ha sido un factor, una causa, ni hablar, en esta crisis que hay habitacional, que vos bien mencionaste, respecto de lo que es acá, por ejemplo, y se ha denotado con el tema universitario. Pero uh-huh, la cuestión va más allá. Desde hace unos cuantos años no hay una política seria en materia de vivienda. Entonces, ha impactado negativamente en esta cuestión habitacional. Uh-huh. Y de hecho, con la implementación de la ley, la nueva ley, que ya tiene sus añitos, ha generado consecuencias bastante disvaliosas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y vos crees entonces que hay que reformarla, que sí hay que reformarla? Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista compartido con toda la gente del sector inmobiliario, que son la mayoría de nuestros clientes, uh-huh, en el estudio, sí, es importante una reforma. Especialmente en dos tópicos que se van a tratar en esta reforma. Una relacionada con el tema de los plazos que hoy por hoy sabemos que el plazo mínimo es de 3 años, y los propietarios es como que no quieren dejar 3 años la vivienda en manos de inquilinos, que lamentablemente hay injerencia de una ley del Estado que también impacta en el tema del precio. Precio que hoy bien sabemos que está fijado por una regulación estatal, a partir de normas relacionadas con el Banco Central de la República Argentina. Uh-huh. Uh-huh. Y el otro tiene que ver con la indexación por el otro tópico, por inflación, digamos, que en este año supera el 50%. Sí, es un verdadero problema el tema inflacionario, otra de las causas que han impactado negativamente en la materia. Y bueno, se dice ahora que en marzo ha tenido una inflación de prácticamente un 6%. No sabemos cómo va a terminar el año, pero ha incidido también notablemente en el tema de alquileres. Uh-huh. Sabemos que hay un índice que se fija anualmente, pero lo que se propicia a partir de esta reforma es el hecho de fijar aumentos escalonados como era antes, con la vieja dinámica del contrato de locación. Pablo, ¿crees que con estos cambios se puede volver a confiar las inmobiliarias para conseguir alquileres? O porque, bueno, en esta última parte, desde que se cambió la ley, es una realidad, al menos en Tandil, que los alquileres han desaparecido, y muchas veces hemos hablado con gente que está dedicada a esto y dice, bueno, nos conviene ponerlo a la venta y no en alquiler. ¿Crees que con estos cambios puede volver a formar parte Tandil de carteles para alquilar? Puede impactar positivamente, pero la verdad no es mi intención hacer futurología. Sí, sí. Espero que sí, que el efecto deseado es ese, que vuelva otra vez a recobrar el mercado inmobiliario un stock importante de propiedades que puedan ser destinadas a la locación. Sí. No, el que más perjudicado en este momento está es el inquilino, que tiene que soportar a veces alquileres muy altos, pero tampoco podemos dejar de lado a los propietarios, claro, que lamentablemente, por los factores que hemos explicado, también sufre consecuencias negativas. Uh-huh. Hay una, no sé si es una especie de amenaza o o realmente es un proyecto que puede caminar, por ahí vos me podés clarificar, esta creación de un nuevo impuesto a la casa vacía, ¿no? Aquellos que tengan una casa y no esté habitada deberán pagar un impuesto. No sé si esto es así, si la verdad ese proyecto camina y si podría también impositivamente. Bueno, acá este es un proyecto impulsado por el diputado Gioja, si mal no recuerdo, donde sí se propicia el tema de lo que es un aumento a la un impuesto, un gravamen en la vivienda vacía. No es nada nuevo esto, ya se aplicó hace unos cuantos años atrás, diría allá por la década del 40 aproximadamente, si mal no recuerdo, y en alguna otra época también. Y en realidad las consecuencias fueron siempre negativas. Cuando interviene el Estado en este tipo de situaciones, sabemos que los resultados no son muy favorables. Lamentablemente, y volvemos a lo mismo, lo importante sería aplicar políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo de viviendas. No olvidemos que el último plan serio que hubo fue el Procrear, y desde ahí nunca más hemos tenido nada. Y ustedes que son de acá de Tandil, y aprovechando la celebración del Día de Tandil, sabemos que hubo grandes barrios que se han construido gracias a planes serios de vivienda en su época. Fonavi, Fatica, ustedes deben recordarlo bien. Sí, sí. Te diría que esos fueron los últimos porque, a ver, a mi entender el Procrear es un crédito, digamos, ¿no? Un crédito hipotecario y aquellos viejos planes de vivienda tenían otra matriz, ¿no? Sí, sí, ni hablar que sí, que tienen otra matriz, pero en definitiva también ha sido un paliativo también para solucionar esta cuestión que a todos nos preocupa. Pablo, vos sabés que el otro día se viralizó una situación que se dio con un alquiler, bueno, donde se alquilaba y el contrato era en moneda extranjera, ¿no? Y bueno, tuvo mucha repercusión eso. La pregunta es, a vos como especialista, ¿vos podés alquilar en cualquier tipo de moneda? Digamos, ¿vos podés hacer un contrato en dólares en Argentina? ¿Eso está permitido? Bueno, es un tema que ha generado muchas controversias. En realidad, como en toda materia del derecho, la biblioteca está dividida. En realidad, no hay ninguna prohibición expresa a que se alquile en moneda extranjera. Prohibición legal expresa. Pero, ¿qué pasa? El código de fondo, la ley de fondo, establece que los contratos locativos debe concederse el uso y goce de la propiedad a cambio de un precio en dinero. Y el dinero es recurso legal nacional. Entonces, por ahí viene el lineamiento principal, una cuestión técnica más que nada. En definitiva, en lo que respecta a contratos para uso habitacional, lo que sería vivienda, determinarlo en moneda extranjera como unidad de valor parecería estar prohibido. En cuanto a lo que es otros destinos comerciales, de uso profesional y temporario inclusive, no habría óbice o no sería un óbice o un obstáculo alquilar en moneda extranjera. No. Es más, inclusive se pueden pactar cláusulas de referencia de la actividad del ramo principal que desarrolla el inquilino. Por ejemplo, ustedes bien saben, en la actividad gastronómica, por ejemplo, se puede pactar un precio con el equivalente a lo que sería el precio de un producto líder que venda ese ramo, por ejemplo, al valor kilo de café o una cláusula de referencia. Eso está permitido, es legal. Claro, como arrendamientos se hacían en kilo de trigo o de cualquier cereal o en kilos de carne, por ejemplo. Sí, también son contratos de tipo canadiense, esos que claro, también son plenamente aplicables. Tranquilamente puede hacerse. Lo que sí, en lo que rige en materia habitacional, no, por el hecho de que lo que es materia de alquileres rige lo que se llama un principio de orden público, donde las partes no pueden disponer libremente de un contrato. Hay principios fundamentales que deben respetarse. Pablo, también en las últimas semanas trascendió un mensaje de WhatsApp entre, no sé si era una inmobiliaria o un agente inmobiliario, con una persona que buscaba un alquiler y decía, bueno, está el alquiler, pero los fines de semana es largo, me lo tenés que deshabilitar el departamento, así yo lo puedo volver a alquilar y después lo volvés a tomar. ¿Eso también es legal? Sí, estoy al tanto. Sí, te escucho. Sí, sí, esa era la pregunta, digamos, si eso es sí, legal. En realidad, sí, estoy al tanto de la situación, no me consta bien los pormenores, por uh-huh. supuesto, habría que ver qué hay de cierto también de todo eso, pero en definitiva, si es tal cual se dice, no sería legal uh-huh. esa cuestión. Uh-huh. Los contratos siempre tienen un mínimo plazo que debe respetarse, y bueno, no puede abstraerse de determinada situación como se evidenció en ese mensaje que ha sido realizado, que bueno, desconozco la seriedad o la autenticidad de mí. Pablo, por último, a ver, en el estudio, digamos, ¿cuáles son los principales, por convocatoria que tenés, digamos, qué es lo que viene el cliente y te hace referencia en cuanto a lo inmobiliario y los asesorios, a lo inmobiliario básicamente? Digamos, ¿qué se acercan? ¿Inquilinos, locatarios? ¿Quiénes se acercan? Sí, sí. Principalmente vuelvo a reiterarte, Guillermo, el tema, básicamente nosotros atendemos muchas inmobiliarias y, por supuesto, inquilinos también que vienen con demandas, reclamos. Generalmente lo que más consulta la gente es el tema de el precio, si es válido pactar algún precio de antemano y después escalonarse, el tema de las prórrogas fundamentales, culmina un contrato y a veces la gente se queda, el locador no quiere firmar un nuevo contrato porque teme o está especulando con la sanción de la nueva ley, de la reforma, entonces la gente quiere saber dónde está posicionada. Los locadores lo mismo, propietarios, a eso me refiero también. Si es válido, por ejemplo, realizar el contrato bajo determinados parámetros que generalmente pueden llegar a ser un tanto más beneficiosos para ellos. Pablo, te agradecemos tu tiempo. No, por favor, Guillermo, le mando un gran saludo a ustedes y bueno, estaremos en contacto. Por supuesto, seguramente cuando se apruebe la nueva ley te vamos a estar convocando para que nos clarifiques el panorama. ¿Cómo no? El doctor.